conversar esta noche con nuestro tercer invitado, que ya se encuentra en los estudios de la radio. Él es Juan de Dios Jara Inga, catedrático de las Américas, y con él justamente vamos a hablar acerca de la ofimática para gestionar las empresas. ¿Cómo está, profesor? Buenas noches, bienvenido al programa. Muy buenas noches, ya gracias por la oportunidad nuevamente de estar aquí en Radio San Borja. Las gracias a usted porque ha hecho hasta lo imposible para estar presente esta noche. Luego de la reunión, porque usted ha tenido hoy una reunión con todos los docentes de las Américas, el recibimiento para este nuevo semestre académico que inicia ya este lunes, y que estuvo encabezado por el rector de la universidad. Así es, nuestro rector siempre dándonos apoyo, mensajes, el feedback, habilidades blandas para poder siempre manifestar eso a nuestros estudiantes, ¿no? Y darles ese compromiso integral como nosotros, investigadores que somos, y asegurar la excelencia en la calidad educativa. Ahora, profesor, ya entrando al tema de esta noche, ¿de qué manera el Office 2013 ayuda a gestionar las empresas? Definitivamente la ofimática 2013 nos da un aspecto amplio para lo que es la gestión. A veces las compañías, cuando recién están en un abarque de temperatura, mejor dicho, mediana o gran escala, no tienen un sistema integrado, no tienen un RP, un SAP, un tema de licencias. Entonces, ¿hacia dónde vamos? A lo que aprendemos desde el momento de estar en la universidad, nuestro Office, ¿no? Entonces, ¿cómo Office ha ido incrementando, adaptándose a la necesidad, sabiendo que el usuario va ya no solamente a ingresar datos, no solamente vas a hacer operaciones, no solamente vas a hacer un texto, sino también tienes que darle un criterio, porque en base a eso tú vas a tomar decisiones? Entonces, para darle ese criterio en toma de decisiones es lo que ahora te ofrece la tecnología de trabajar en la nube. Recordemos que Office 2013 utiliza la tecnología de trabajar en la nube a través de OneDrive, un programa en el cual yo tengo un almacenamiento virtual. Tengo la información vía PC en mi ordenador, pero también lo puedo guardar en la nube, con la seguridad de la información que esto radica. Ahora, cuando usted se refiere a almacenar datos en la nube, ¿es contar como una memoria USB, una memoria de mayor capacidad? Así es. En realidad, tenemos una cantidad de gigas gratuitas de 5 a 8 gigas gratis que te da Microsoft. Y si uno quisiera implementar la cantidad de gigas, tendría que dar una suscripción mensual, ¿no? Pero definitivamente ya es un apoyo. Es como decir, el USB murió. Ya no necesitamos USB. Todo es con trabajar en la nube. Y ahí tenemos una información eterna hasta el fin de los tiempos. Ahora, ¿cuánto capacidad de almacenamiento nos ofrece gratuitamente Microsoft? Pues están hablando de incrementar hasta incluso 10 gigas, porque antes se tenía solo 7,5 gigas. Ahora se habla de 8,5 gigas gratis que te da Microsoft cuando tú aperturas una cuenta en Outlook, lo que antes era Hotmail, un aperturamiento de cuentas para poder desarrollar ciertas actividades. Entonces, con 8 gigas es más que suficiente, al menos para guardar documentación, para guardar archivos de Excel, una pequeña base de datos, una pequeña, de repente, membresía en correo electrónico, Project, Visio, un sinnúmero de aplicaciones. Ahora, ¿para eso uno necesita el Internet? Sí, necesitamos. Hablamos de, tenemos que en un pleno siglo tener Internet, ¿no? Hablamos de que toda compañía tiene Internet inalámbrico, Wi-Fi, por lo mínimo, ¿no? Lo básico, para poder hacer la conectividad. Dependerá del ancho de banda la velocidad, pero muy aparte de eso va a depender quizás el criterio al cual se le use. En este caso va a ser simplemente tener información online. Ahora, ¿cómo uno puede hacer un buen planeamiento comercial con la inteligencia de negocios? Perfecto. Justo cuando llegamos en el curso en el Colegio de Ingenieros del Perú, en la Cámara de Comercio de Lima y también en la universidad, unos estudiantes míos del semestre pasado cuando vimos contabilidad, usamos Power Pivot, una herramienta de Excel, de tal manera que me permite hacer y analizar el criterio de base de datos transaccionales. Utilizar esta herramienta para hacer cubos OLAP de gestión. Anteriormente se decía que los cubos OLAP era tan solo destinado para lo que era el comercio internacional. Sin embargo, ahora se ha aplicado para toda la gama de conocimientos. Las tablas dinámicas que se emplean para toma de gestión, el uso de esta herramienta por parte de la gerencia, los gestores, los analistas, se ha quintuplicado en productividad. Recordemos, la tabla dinámica, para los sabidos de este tema, tiene tan solo 4 niveles. Power Pivot te permite tener 6 niveles y un universo de base de datos. ¿Qué quiere decir eso? Que antes, cuando se hablaba de ingeniería inversa, tenía tan solo un motor de base de datos como Access, ¿verdad? Con una simple tabla, solo lo que migraba la tabla dinámica, una tabla. mientras que con Power Pivot tú puedes mirar todas las 5.000 o 1.000.000 de tablas que conforma un motor de la base de datos a una tabla dinámica. Puedo hacer mayor gestión, puedo simular escenarios, puedo tomar decisiones con información antes de gestionar cualquier criterio de la compañía. Cada vez los programas van evolucionando, van desarrollándose. Y ahora cuando el Office 2013 es la última versión que uno tiene. Ahorita actualmente en el mercado. Se espera que ya próximamente salga una nueva versión. Ya estamos hablando de que sale un Windows 10. Estamos hablando de que sale, técnicamente hablando, una tecnología de punta en el Office también. Con respecto, será un Office 2015. Que algunas acotaciones, como todo sistema, ¿no? Siempre sale una edición alfa, luego una beta, en la cual ya comience a tener su asidero comercial. Pero ya va a salir en estos próximos meses, muy probablemente. Ahora, el Office 2013, ¿qué herramientas está ofreciendo actualmente, profesor? Muy bien. Office 2013 nos ofrece primero la ventaja de todos sus productos trabajarlo en la nube. Una mayor capacidad de interactuar con cada criterio de cada producto, de cada paquete. Por ejemplo, antes era imposible interactuar Word, Excel, PowerPoint, todos juntos. Ahora sí es posible, dada la trazabilidad que tienen en los conectores, en los complementos. Por ejemplo, PowerPoint era un poco tan solo limitado en lo que eran las animaciones o transiciones para hacer presentaciones. Ahora, cuando hablamos de hacer algo de impacto para una maestría, para una gestión o toma decisiones en un directorio, podemos usar herramientas como complementos PPT Plex anidados a PowerPoint, lo que le hace tener un efecto prezi, un efecto de alto impacto en la presentación. Lo mismo en Word, cuando quiero generar la famosa combinación de correspondencia, ¿no? ¿Qué tanto se ha hecho ahora orientado a base de datos? En Excel, con Power Pivot como complemento para hacer inteligencia de negocios. En Access, la más fácil forma de hacer formularios trazables, sin saber, digamos, en un primer momento programación, BBA en pocas palabras, yo puedo hacer mis formularios en Access de una manera más simple. Puedo armar formatos y puedo crear mis criterios de decisión. Con Visio, la interacción que hay con AutoCAD para revisión de sistemas integrados, estructuras, de una manera más fácil. Poder hacer organigramas, para hacer flujogramas, para hacer diagramas de programación BPMN. En sí, la calidad maravillosa que Visio 2013 nos trae es única. Y Project, también para concluir, Project es una herramienta que nos permite hacer planeamiento estratégico, actividades. Es un GATT que supera pues todos los conceptos como se vio antes, y con nuestro criterio de PMMI, podemos lograr hacer la famosa curva S de toma de decisiones. Es una maravilla el software completo. Ahora, si bien las empresas grandes cuentan con estas herramientas de ofimática para poder pues tenerlos dentro de sus empresas, que justamente le va a ayudar a llevar un buen trabajo de gestión. Así es. Pero las pequeñas empresas todavía, algunas, no se han animado a utilizar estas herramientas. Viven una realidad quizás por un tema, quizás miedo a la licencia. Pero la licencia en lo que es Office 2013 también tiene su apalancamiento, ¿no? El hecho de conseguir un solo producto, pues te permite abrir muchas puertas. Y ellos, siendo pymes, te permite abrir más resultados, ¿no? Y creo que la gestión en base a resultados, siendo una pequeña empresa, acondicionando el Office 2013, va a poder hacer el amplio mundo. Si yo quiero comercializar, quiero llegar a nuevos mercados, lo hago a través de la nube. Si uno quiere desarrollarse, quiere crecer también, entonces hay que estar actualizados con la tecnología, y obviamente pues esto, la ofimática, le va a servir muchísimo para precisamente llevar una buena gestión de empresa. Así es, y recuerda, ¿no?, que todos los dispositivos periféricos como smartphone, tablets, ¿no?, que yo me puedo conectar de cualquier parte del planeta, ya tienen encargado la interacción con la nube a través de Office 2013. Bien, ingeniero, le agradezco su participación nuevamente, el esfuerzo que usted ha realizado para estar presente luego de su reunión allá con todos sus colegas, con el rector de la universidad. Será hasta otra oportunidad. Encantadísimo. Siempre que usted quiera regresar aquí al programa. No, por supuesto, encantado más bien de compartir este escenario y aprovechar también un pequeño lapso de segundo a mis estudiantes que ahorita también están escuchando, tanto de Senati nuevamente, Cámara de Comercio, la Universidad Peruana de las Américas, y también Colegio de Ingenieros del Perú. Aprovechar estos espacios para darles un fuerte abrazo y muchas bendiciones en este nuevo fin de semana que se acerca. Bien, nosotros nos vamos despidiendo. Regresamos el lunes, luego de las elecciones que se vienen el domingo, a votar con conciencia y responsabilidad.